Estoy en este momento con Ricardo Stutz, ya vecino de Cafayate, ya prácticamente establecido acá en Cafayate, y él tiene una visión y quiere exponer también un punto de vista sobre esta situación que se ha planteado en las últimas semanas y desde el momento en que se aprobó el tema bodega comunitaria. Estuvo escuchando las palabras de don Osvaldo Domingo, la posición que tiene, y él quería también manifestar su posición con respecto a este proyecto de la bodega comunitaria. Lo saludo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Igualmente. Bienvenido. Bueno, hasta el momento hemos escuchado esta situación de malestar en los pequeños productores a través de la bodega comunitaria. La gente que representa a los empresarios vitivinícolas, algunos de ellos, manifestaban también que por allí no se había hecho un buen diagnóstico para la inversión de estos más de 4 millones de pesos para el proyecto, pero en particular usted quería contarnos y poner a disposición de los oyentes un punto en particular al que hace alusión la COVIAR, que es la Corporación Vitivinícola Argentina. ¿Cuál es ese punto de vista que quería usted comentarnos? La idea, por favor, lo escuchamos atentamente. Bueno, empecemos por el primer punto, digamos. Falta de diagnóstico, dice Osvaldito. Le digo Osvaldito porque es sobrino político mío, así que le tengo mucho cariño. Pero me extraña esto de falta de información, porque acá yo tengo en mis manos, usted lo puede ver, un plan estratégico de desarrollo productivo agropecuario, que ha sido repartido con actos en presencia del ministro de Economía de la Nación, el gobernador, hace 2 o 3 meses. En donde se ha hecho un análisis sectorial de toda la provincia para los distintos sectores, y de ese análisis sectorial sale una serie de análisis FODA, que le llaman, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada uno de los sectores. De ahí surgió, de este estudio, que no sé quién lo habrá hecho, que una de las salidas para aumentar el nivel de producción, la ocupación y por ende el ingreso de la zona, era justamente hacer una bodega comunitaria. Yo la aclaro, soy a pesar de hace muchos años, yo estoy casado con una ex viñatera, nunca me metí a este asunto, pero hace 5 años empecé a hacer mis cultivos y demás en la zona de Chimpa, la Chimpeña se llama. Y o sea que tengo solamente 2 experiencias como vendimia. La primera muy buena, porque la calidad de mi uva era muy buena. Y la segunda, la de este año, realmente dramática, porque no conseguí, realmente no conseguí quien me moliera mi uva. Es una uva que madura más temprano, pero inconvenientes de fijación de precio, falta de bodega, falta de... Bueno, han hecho de que realmente pierda como 20.000 kilos secándose la uva en los parrales. Entonces eso un poco reforzó aún más la idea de esta bodega comunitaria, porque realmente estas situaciones a un viñatero no le deberían ocurrir. Si hay una programación de prioridades de cosecha, volúmenes y demás, esto debería resolverse perfectamente bien. Entonces, yo lo sufrí, este año realmente lo sufrí, y me puse muy, muy embanderado con esta situación. Entonces, máxime cuando en mayo estuve en la CITEBI y la propia COVIAR, que tenía ahí un stand, entregaba folleto que yo se lo mostré, en donde la propia COVIAR está promocionando la asociación de hasta 10 productores vitivinícolas para darles todas las mejoras económicas en forma de subsidios para que mejoren las varietales, mejoren sus instalaciones, mejoren la calidad de producción, la calidad de la uva en definitiva. Hasta $20.000 por productor. Y asimismo, como en Mendoza abundan las bodegas que están muy, muy desmejoradas, a esos bodegueros que no tienen viñedos le da hasta $120.000 para que inviertan en tecnología, en mejora. O sea, en definitiva, yo veo que como acá se da una contradicción entre lo que La COVIAR a nivel nacional, como entidad madre, está promoviendo en Mendoza. Aquí resulta que Bodegas de Salta, por ejemplo, la persona de Osvaldito, está en contra de eso, arguyendo que no ha habido un estudio previo. Yo creo que es otra la cuestión. Yo no quiero opinar mucho sobre eso, pero hay una costumbre ancestral, ¿no es cierto?, de que los precios de la uva se fijan entre un par de bodegas y los otros los productores de uva. Tenemos que adaptarnos a esa situación. Ahora, el hecho de que por allí no está tan claro el tema, el método de manejo, cómo se va a manejar esta bodega comunitaria, que nadie sabe absolutamente nada, que ya se ha prácticamente dado el ok para los más de 4 millones de pesos para la construcción de la misma, eso no genera también ciertas dudas en cuanto a cómo será el manejo, en no querer meterse mucho en el tema, porque hasta el momento nadie nos ha podido decir esto va a ser así, se va a manejar así. ¿A usted qué le genera el hecho de que nadie sepa cómo se va a manejar la bodega comunitaria? Yo le agradezco enormemente la pregunta. Antes que nada, yo le voy a decir que yo soy licenciado en Administración de Empresas. Me especialicé en el tema de computación agroindustrial y agropecuaria. Yo tengo un sistema de control de gestión integrado, computarizado, que es lo que venía haciendo hasta hace 5 años. Sigo con la misma actividad, pero por supuesto ya atiendo a mis clientes nada más y punto. Pero aparte de eso, agrego 11 años en el tema de planeamiento y control de producción en el Ingenio Ledesma. O sea que tengo una formación y una experiencia alrededor de temas de empresario, de manejo, de gestión empresaria, para mí satisfactorio. Y sobre ese punto, yo le aclaro que todavía no hay, inclusive en el gobierno, una idea formada. Lo que sí se está hablando, y creo que ahí va a desembocar, es en un fideicomiso, que va a ser el que va a administrar toda esta nueva empresa. Fideicomiso que obviamente estará representado por el gobierno provincial, tal vez nacional, con los organismos de control que a tales fin ya están definidos, y una comisión directiva, digamos, que eso será el órgano supremo. Yo estoy trabajando, ya tengo ya elaborados todos los aspectos que esta organización debe cubrir para un funcionamiento eficaz de la bodega, previendo todo lo que podamos imaginarnos, que por supuesto no van a ser todos, van a seguir surgiendo, ¿no es cierto? Pero ya hay una base, una estructura de cómo sería el funcionamiento, la parte de producción, la parte técnica de producción, con enólogos, ¿no es cierto? La parte de gestión, de administración y gestión, con su parte de tesorería, contaduría, en fin, todo lo que sea necesario. Ahí mi sistema sería el que estaría actuando concretamente, cubriendo todos los aspectos, digamos, que hacen al manejo. O sea que estamos realmente, eso un poco yo también lo quería decir, estamos trabajando en eso, la gente, digamos, más allegada a esto. No somos muchos, quisiéramos que sean más, pero estamos trabajando porque eso es una preocupación muy grande, sobre todo la parte comercial. La parte comercial de esa bodega debe estar antes que nada definida. ¿Qué objetivos se van a perseguir? ¿Cuál va a ser la política? Etcétera, etcétera. Ese es un tema que para nosotros, para mí como administrador de empresas, es clave que se resuelva. Lo primero que debe resolverse esa cuestión empresarial. Claro, la cuestión del manejo y cuáles van a ser las reglas con las cuales se va a las normativas. Correcto, para esta bodega. Exacto. Pero lo raro es que con este desconocimiento, bueno, las posibilidades, las alternativas que tendría para el manejo, todavía no definidas, ya se haya decidido invertir este dinero directamente. No. Ya la gente de asuntos agrarios más o menos tienen algunas cosas definidas, o sea. Pero oficialmente no dicen nada. La COVIAR, como don Osvaldo, le pregunté a usted. Lo que pasa como es que esto se ha ido resolviendo muy rápidamente, porque la intención realmente es no perder más tiempo, no perder la próxima vendimia. La idea es que en la próxima vendimia se haga ya con la bodega esta funcionando. O sea, hay mucho apuro en resolver tal vez otro tipo de cuestiones, pero que lo que yo le estoy comentando, la parte comercial, la parte de organización, de administración, de gerenciamiento de esto es una cosa que tiene que estar absolutamente contemplada. Nosotros inclusive, todas las semanas, los que estamos en trabajando alrededor de esto, uh-huh. todas las semanas nos reunimos y hacemos reunión y vamos tema por tema viendo cómo se deberían resolver. Uh-huh. Los que no podemos llegar a resolver lo dejamos y siguen para la próxima reunión hasta que se agote uh-huh. el tema. Dentro de las preguntas que surgen con respecto al tema de la bodega comunitaria es también a quién se le va a vender el vino, ¿no? El tema del vino, a quién se lo va a vender, cómo retirarían los productores el vino, porque el vino no se puede dejar en merma, hay que fraccionar todo junto también. Eso también es otro tema, ¿no? Sí, es un problema y bastante complicado. Inclusive es más, nosotros estamos pensando que va a haber muchos productores que no van a retirar el vino. Yo calculo que van a haber un mejor precio de sus uvas este año, uh-huh. por todo esto que está sucediendo, sin duda. Entonces es probable que simplemente continúen siendo simplemente productores de uva. Uh-huh. Yo creo que, no sé, pienso, la verdad, la realidad nos dirá qué es lo que pasó finalmente. Yo, por ejemplo, yo quiero retirar mi vino, yo ya tengo mi marca, uh-huh. entonces yo voy a retirar mi vino... Claro. Para tenerlo y almacenarlo y venderlo como yo quiera, ¿no es cierto? Uh-huh. Uh-huh. No sé cuántas personas más harán eso, pero claro. Los que quieran vender la uva, bueno, cobrarán por la uva ahí de contado, en forma inmediata, porque así va a tener que ser la cuestión. Uh-huh. Hasta ahora, estamos escuchando el punto muy de una forma muy atentos. Hay que ir viendo el tema, Ricardo, de todas las opciones o las alternativas de manejo, las opciones de mercado y todo lo demás, hay que ir viendo. Todo esto sería bueno que esté por escrito, ¿no? Para que una vez por todas el productor sepa, porque yo creo que usted, como todos los productores, quieren saber a dónde van a llevar su uva y cómo se la va a tratar. Seguramente todos quieren las cosas claras para que estar tranquilos también, ¿no? Sí, sin duda, absolutamente. Y no crea que no es una preocupación suya solamente. Nosotros queremos también, como propios interesados, saber exactamente cuáles son las reglas del juego, cuáles uh-huh. son las reglas del juego y cómo se van a resolver situaciones tal vez que no sean previsto uh-huh. por más esfuerzo que pongamos ahora en imaginarnos cosas, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pero yo lo que quiero dejar expresamente sí. aclarado, lo mismo que el tema de la COVIAR y el tema de la falta de información en el diseño, en la decisión de esta, uh-huh. es que hay una capacidad profesional que está avalando, digamos, los temas, todos estos temas que hacen a la organización y a la administración de esa futura bodega, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a seguir atentos a esta cuestión porque hasta ahora estamos hablando de supuestos en todo caso, porque oficialmente se sabe solamente de que ya está el presupuestado, que se llamó a licitación para la obra, y después de allí en más lo que es manejo y el trabajo, uno piensa cómo se manejaría o supuestamente sería así, pero por parte del gobierno, por lo menos, si ellos lo tienen, lo tendrán ellos. Pero oficialmente no se dio a conocer la forma en que van a trabajar. Sí, no, sería no, bueno que lo hagan, ¿no? No, por supuesto. Y uh-huh. cuanto antes. Lo que pasa es que esto se ha ido evolucionando y adquiriendo mucha velocidad en las últimas semanas. Uh-huh. Realmente no creíamos nosotros que esto se iba a desencadenar para la próxima vendimia, pero uh-huh. aparentemente es así. De todas maneras, uh-huh. en cuanto empiecen a salir todos los objetivos y las metas y cómo se va a ir manejando, ningún problema en hacerlo público para que la gente vaya sabiendo a qué atenerse. Muy bien. Ricardo, le agradezco y bueno, vamos a estar también seguramente charlando ahora de ahora en más, porque es una de las campanas que distintas a las que hemos escuchado hasta ahora, así que por eso sí, también... Yo realmente te agradezco porque nos da esta oportunidad. Uh-huh. No somos pocos, pero digamos, yo soy una cara nueva, yo uh-huh. siempre he tenido bajo perfil acá, pero uh-huh. sentí como la necesidad, por lo que estamos avanzando y madurando uh-huh. esta cosa, que estamos haciendo algo que va a ser trascendental para uh-huh. Cafayate todo. El pues impacto dentro, yo creo que va a ser muy uh-huh. importante. Estaría dentro de los medianos. Cuando dice nosotros, ¿con quién está, digamos, trabajando? ¿Quién está también con el grupo de ustedes? Bueno, está el Chango Lovaglio, que sí. es posiblemente el mayor referente, uh-huh. ¿no es cierto? Ajá. Después está gente acá de Tolombón. Uh-huh. Uh-huh. no recuerdo, pero hay varios viñateros chicos, Chacho Cruz, por ejemplo, es uno de ellos, son Carlos Rodríguez de Arimaná, Jorge Emilia, que tiene un emprendimiento en Chimpa también bastante grande, Hemsi, Pepe Hemsi, que también tiene otra finca ahí. Yo calculo más o menos que si se concreta la vendimia este año, yo creo que 1,000,000 de kilos tranquilamente podemos llegar a Morales, lo cual sería realmente algo espectacular. Muy bien. Así Ricardo, que, le agradezco por la visita. Igualmente. Muchas gracias, muy amable.